siente tu pesar, susurra en tus oídos, yo siempre te he de amar. Dios sabe tus tristezas, Él ya te vio llorar, de poner en Él tus cargas, pues paz Él te ha de dar. Oh, no te desanimes en la hora del dolor, yo soy tu más temor. Dios sabe tus tristezas, Él ya te vio llorar, te pone en Él tus cargas, pues paz Él te ha. Dios sabe tus fraquezas, Él siente tu pesar, Él andará contigo sobre el oscuro mar. Dios sabe tus tristezas, Él ya te vio. Pues paz.